A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Bueno, este fue su programa llamado... Acá, sí. Ah, ya casi, ya, ahorita nos vemos. He tomado tanto café en la semana. O sea, ya es una semana así de que todos los días tomar mucho café. Pero eso no es un problema, ¿verdad? No, ¿verdad? Nadie me lo está pagando. Entonces, es mi problema y no lo veo un problema, entonces está bien. Bueno, buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan. Ya saben que estamos en vivo por radiocartón.com. Este programa aún se llama Sangre Viva. Esta es la transmisión número 229. No me voy a quebrar. No nos vamos a quebrar la cabeza pensando en qué vamos a hacer para el especial de los 250. Todavía tenemos tiempo, bastante tiempo. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Les adelanto que el día de hoy, y como todos los programas, vamos a regalar un libro. En esta ocasión es un ensayo que nos habla de la historia y sociología de la mujer latinoamericana del autor Luis Vitale, que es este libro que tenemos acá. Entonces este es el libro de regalo de esta semana. Ya saben, quédense casi al final del programa o al final del programa para escuchar la pregunta y que con su respuesta se puedan ganar el libro de regalo de esta semana. Sé que había un montón de efemérides, como por ejemplo esto de que es aniversario luctuoso de Juan Gabriel, ¿no? O de Chadwick, Chadwick Boseman, sí, ¿no? El actor, ajá, sí, 3 años, y Juan Gabriel también tiene como 6 que se murió. Sí, ya hace rato, pues en lo que no empezaban la producción de la segunda de Wakanda, que yo no recomendé y no fui a verla la segunda porque fue como de no porque no estuviera él, sino porque lo que hicieron fue un desmadre. O sea, estuvo mal planeada la película, desafortunadamente. Hubieran hecho si nos hubieran puesto una escena en donde algo hubiera hecho él y que entonces nos confirmaran que sí, efectivamente, por eso es que murió, pero solo componer así como de, pues el rey se murió y ya, no, se siente que no se cierra el círculo completo, pues, de su actuación, eso es la cosa, o sea, de su actuación, no es demeritar el hecho de su personaje, ni de su persona como actor, pero que... En el arco de las cosas de las apariciones, al menos todos los demás personajes que han desaparecido de la serie, por ejemplo, de la serie, dígase, Universo Marvel, ¿no? Han tenido su razón de ser de por qué se mueren, ¿no? Incluso hasta los que no se mueren realmente, por ejemplo, en la 1 de Avengers, cuando matan a Coulson, que después terminó siendo la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Pero ya no volvió a aparecer acá, ¿no? O, por ejemplo, que en la última, esta de Secret Invasion, que dicen que está medio feyona, pero que, por ejemplo, que se murió el personaje de ay, ¿cómo se llama? Una chica que se espía, que es asistente de Nick Fury. No me acuerdo cómo se llama, pero que se supone que ya murió definitivamente, como Gamora en la otra, y que esta que tenemos es la del futuro, pero probablemente ya no va a volver a aparecer. Ajá, Black Widow también falleció, ¿no? Pero esa es la cosa, o sea que sí, obviamente, acá desafortunadamente falleció el actor, sí, pero su personaje pudo haber tenido un suceso real para terminar su arco de sí, así como de, pues se enfermó ella. Así sí, ya sabemos que en la vida real se enfermó, pero el personaje le pudo haber pasado algo más heroico, valga la redundancia. Pero bueno, el día de hoy lo que nos ocupa es lectura de algo de poesía peruana el día de hoy. Ayer estaba así entre el montón de cosas que puede ver uno en internet. Estaba viendo un, un video en donde un chico habla acerca como de los caballeros del zodiaco que son de diferentes nacionalidades. Y sí, hay uno de Perú, ¿no? Hay uno de Perú, hay uno de Bolivia, hay como tres de México, hay dos argentinos, y los dos argentinos, creo que sí, los dos son maestros de yoga cuando recién estaba empezando. Ajá, en el manga. Sí. O sea, ahí está bien curada esa noción de que, por ejemplo, o sea, dentro de la cosmovisión de los caballeros del zodiaco, no es una cosa así como de, ah, son de Japón, o ah, todos son de Estados Unidos que salvan el mundo. No, no, no. O sea, ahí de todos lados, ¿no? Por ejemplo, Aldebarán, el de Tauro, es brasileño, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? O sea, son de todas partes del mundo, pues, ¿no? Pero de latinoamericanos sí hay bastantes, pues, ¿no? De hecho, hay uno de Cuba, hay uno de Bolivia, hay uno de Perú, hay como tres de México, dos de Argentina, Aldebarán de Brasil. Hay varios, pues, o sea, son como una lista como de 15, 20, pues, ¿no? Ajá, sí, o sea, de bastantes lados, pues, ¿no? Y está chido. Por eso, pues, porque de alguna manera a lo mejor no es el mejor caballero y lo que sea, pero está representado ahí, pues, ¿no? Es como chido. Y bueno, hablando de eso, es por ejemplo, no recuerdo cuál es el caballero que es de Perú, pero sí hay uno, ¿no? Y bueno, el día de hoy, pues, vamos a leer precisamente poesía peruana. Vamos a tener algo de Jorge Pimentel, vamos a tener algo también de Inés Cook, y también vamos a leer algo de Rosella Di Paolo. Pero bueno, para entrar directamente a la lectura del día de hoy, vamos a pasar a la primera canción del día. Que esto, pues obviamente es jazz, ¿no? Y como, sale Fer, cuídate. No, olvídalo. No, ya no voy a decir nada. Vamos a escuchar esta canción que se llama The Invisible, que es una canción que hace John Coltrane con ¿cómo se llama el otro sujeto? Ajá, Don Cherry, sí, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, porque de hecho la primera canción es la de Cherry Co., así como de Cherry Coltrane, ajá. Y con esa canción empieza el disco. Pero bueno, vamos a escuchar tres canciones el día de hoy. Y la primera es The Invisible con John Coltrane y Don Cherry. Entonces, escuchamos esto y entramos directamente a Poesía Viva de Perú. Thank you. Olía como a, no, vamos a decir, no, vamos a decir, ya sabemos, no, no, no, ajá, no necesitamos decirlo. Es que ya olía a limón, pero, olvídalo. Que huele como a los tacos de La Paz. Rosella Di Paolo. Sal si puedes. Vivo en la casa de la poesía. Subo despacio las escaleras de la poesía y también saltándolas bajo. Me siento en la silla de la poesía. Duermo en su cama, como en su plato. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes. Y ora te cuelga una lágrima. Ora sopla hasta tumbarla. Con esto quiere decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. La poesía me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía. Como siempre, me quedará grande. Pero cómo decirle que quiero salir, que quiero freír honestamente mis espárragos. Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo, con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca. Y yo me rindo siempre porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. El cuerpo donde habito. Todo este buen objeto que es un cuerpo, sus brazos flacos despegados por arriba, sus alocadas piernas cortadas hacia abajo, y en el medio, el pedacito de torso con su corazón puntual, sus riñones limpios y este pulmón que se asoma a la ventana y conversa con el otro sobre si el cerebro encabezado, si la boca armada, si las altas hogueras parpadeando al unísono. Ah, sí. Este cuerpo alegre como un perro chico con su sexo despierto saltando en la puerta. Sin este honroso cuerpo, duro y claro, sin su lúcida arquitectura de huesos quietos y pellejo alzado, donde habitaría y cómo con tanta tierna acongojada nada. En los brazos de mi cuerpo estoy, en sus pies me alzo y ando. De mi cuerpo soy hija única y en su piel me sumerjo entera. Sin mi cuerpo no hay voz, ni mi voz, ni tu voz, ni las orejas de mi cuerpo, ni tu cuerpo sin los ojos del mío, sin sus manos. Me ama este cuerpo que yo habito, me abre sus ventanas y me teje y desteje cada día que me asomo. Es mi cuerpo quien fabrica las palabras, la conciencia de estar. De ser aquí, porque él lo quiere, y si no lo quiere, entonces nada, nada de nada. Descabezo estatuas. Me canso de frotar una palabra con otra y hacer chispita. Ya no quiero poner esta letra aquí, esta tonta coma. Pido una zancadilla para que caiga de narices el alto verso. Quiero sacar las palabras de mi casa empujones y coger al pronombre por los pelos hasta hacerle confesar la dirección del sustantivo para entrar a su línea donde voces, dando voces, para arrimarle un clavo entre los ojos, para aplastar con mis pies a sus mansos adjetivos, para agarrármela a escobazos con los verbos conjugados, con los verbos no conjugados y con los adverbios si me miran mucho. Quiero abrir las ventanas y que entre una luz no escrita, y apilar los libros en el patio, y colgar la máquina de escribir en la pared como una cabeza de venado con su bala limpiamente acertada entre la M y la N, antes de prender fuego a la casa y bailar con mis amigos sobre la lengua de Vallejo, sin tener después que juntar los pedazos y contarlo todo llorando en un poema. Está muy bueno ese. Eso de colgar la máquina de escribir como si fuera una cabeza de venado. Sí, está. Tengo dos ahí en la casa, entonces podría colgar una. Ahí sí. Y llenarle de sangre y darle un balazo. No, ya, no. Rosina Valcárcel. Soy la guitarra. Prefiero romperme los huesos y marcharme. No soy una iluminada de la belleza. Soy la convulsión precipitada, abriendo ventanas para heredar la claridad del sol en el lago, para no ser asfixiada entre millares que frenan al tiempo el corazón y se salvan. No soy una profeta bordeando verdades, soy la guitarra desnuda, el dolor, el conjuro de las puertas cerradas, pero miles se deciden demasiado tarde y en el último tiro pierden la dicha bajo el puente y la Alameda. Dieciocho de octubre. Ántica, miércoles, octubre 18, 2000. Elsa coronada de tango sin frontera, ve la espalda del pasado y suspira. Pablo luce una rosa roja en la solapa y proyecta una luz tibia sobre la mesa. Los amigos emiten francas carcajadas y algunas señales de pájaros carpinteros. Richie sigue sumergido en el Everest. Fer sale de la jaula y brinda con una nueva vida. Ernesto, como un erizo, se dobla sobre la historia y augura buenos vinos para el clan. Gabriela se vuelve y los contempla. Las otras chicas dan el visto bueno a las pizzas y sus ojos en flor silban hasta el pronto. Milena tiene las manos desnudas y dos estrellas invisibles. Fernando, reflexivo, piensa en ellos en el movimiento hermoso, en el amor. Odette y Martín están callados como dos frutos del paraíso. Absorta, a medianoche, no duermo, escribo este canto y bailo desnuda. Marco Antonio Corcuera, solo en verso. Solo en verso encuentro que estoy en mi elemento, y es en él que sustento mi pobre indumentaria, como la flor del árbol, dije una vez, y es cierto. ¿Puede tener algún sentido la vida sin el verso? Al fin viene a mi encuentro la ruta que buscaba. Estoy aquí, de nuevo, como recién llegado. No han transcurrido en vano los días del infierno. He traído la rosa, el laurel y la espada. ¿La lira? Los poetas no podemos dejarla, pero también el salmo, el martillo y el trueno. Soy un poeta de hoy que vive con el pueblo. ¿Cómo iba a ser ajeno a todo lo que pasa? Si alguien lo supiera, si alguien entrara a fondo en mi pecho, si la cítara tocara semblanza de su elemento, me dijera con voz tenue lo que me dice tu aliento, ¿qué cosa recobraría para sentir tan adentro esto que al alma sacude como si lo hiciera el viento? Pero es en vano contar cosas sin sustento cuando nadie las percibe si recepcionara su acento. Cuando nadie, sea cualquiera que toque así, desde el centro, en la vértebra sensible que se radica en su seno. Si se pudiera explicar, decir algo tan sencillo como tocar la puerta o silbar el estribillo, como quien va caminando a tientas sobre el abismo, sin rienda que lo sujete, ni rumbo cierto, ni rumbo esquivo. Así nomás. Como nadie que pueda descifrar lo vivo e interiormente sostenido con inefable equilibrio. ¿Qué pensar ahora? ¿Qué decir? Si tengo empapada el alma, turbia la mirada. ¿Qué pensar ahora? Todo ha terminado, oquedad del olvido. Brevedad de la lágrima. Para eso hemos venido a descifrar el misterio, pero el misterio no viene, no nos descubre su velo. se oculta como una rana en la charca de su cieno y desde allí nos estorba, nos intriga y nos detiene sabiendo a ciencia que son tan duros sus duros huesos. Pero el misterio es así, sencillamente diciendo que apenas es un misterio, sin explicar parlamento. Ni sabios ni oscuras penas lo han explicado, es lo cierto. Ni habrá jamás en el mundo quien diga, ya estando muerto, que supo lo que no vio sintiendo lo que yo siento, ni menos que lo entrevió cuando suele, a veces, serlo, para tocar su esqueleto sin haber tocado el cielo. Como un gorrión que va con su ritmo tendido, cobijando en el ala a una mariposa, o ya el pasajero viento que nos traen las olas, abanico de amansados rumores, o también el silbante movimiento de la idea que no reposa en la palabra, ni se inquieta por nada semejante a la pena. Así ha sido mi orgulloso y transitante amor, hasta su bahía morena que existe, nada menos, solo desde que yo la conocí, caída de costado a mis ansias lejanas, a este dolor mío que me nace del alma. Apenas sé lo que soy, y lo que soy no lo sé. Si saber es ser, estoy conforme con lo que sé. Estar y ser son conceptos que a lo mejor no interesan, pues saber habiendo sido es no saberlo siquiera. Contra todo lo esperado apenas es fuego. Era, como en el tiempo pasado, lo que se mantiene cerca. Conviene para saberlo, averiguarlo primero, lo que esconde este silencio, lo que descubre el misterio. Es entre Dios y entre el ser, que a veces es ser y grande, situar al hombre, tal vez no lo encontremos distante. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción de... Ay, no te pongas... Sí, exacto. No eliminó nunca. No sé por qué se cortó. ¿Sabe? Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, rápidamente, que se llama Bemsha Swing, que también es de Don Cherry y John Coltrane. Entonces vamos a escucharlo y regresamos para leer un poco más y decirles cómo se van a ganar el libro de regalo de esta semana. ¿Sabe? A ver. Vamos a desconectar y reconectar. De todos nos quedan 10 minutos, ¿no? ¿Y ya regresamos? Ah, hola. Bueno, no sé qué pasó acá con mi teléfono, pero no va a aparecer o el video, ¿no? O la segunda parte del video de la transmisión en vivo que hacemos también acá en Facebook sobre la lectura de Poesía Viva de Perú. Pero igual tenemos un poquito de tiempo. Estoy pensando que hoy más noche o tal vez mañana me ponga a leer allí en la casa como suelo hacerlo. No sé, fíjate que ahora que estaba haciendo eso en vacaciones, o sea, no porque me intrigue, pero me da un poquito de curiosidad, un poco, no así como que diga, ajá, pero ¿qué pensarán los vecinos de escuchar a alguien leer en voz alta en su casa? O sea, cada quien puede hacer lo que sea en voz alta, ¿no? Entiéndase como lo que sea, que alguien puede hacer suficiente ruido, pero luego pensé esto, ¿no? Dije, he escuchado a alguien que se pone a hacer como reparaciones con un taladro y pendejadas así a las 12:30 de la noche, ¿no? Hay otros que se ponen a clavar. Hay otros que hacen reparaciones pero con herramienta. Hay otros que tienen fiesta los viernes hasta las 2 de la mañana. Están luego los chicos que llegan de los vecinos de enfrente con el carro y tienen la música en el carro. Y si bien no le suben mucho, la cuestión de la misma reverberación hace que tus vidrios de las ventanas se escuchen bien machín, ¿no? O sea, vibren mucho, ¿no? O sea, y pensé eso, ¿no? Dije, pues si todo el mundo hace ruido y yo no leo 7 horas al día, en la noche y en la madrugada, que no que estuviera mal, ¿no? Pero digo, creo que también tengo mi derecho a hacer ruido. Además, ¿qué tan estridente puede ser la voz de un sujeto leyendo a un sonido de una bocina en tu disque carnita asada que solo huele a pellejos quemados? También hay que ser, la neta, o sea, para tener cada fin de semana, ya en algún momento no haces carnita asada, es pellejito quemado, ¿no? Y no que sepa malo, no que sepa malo si eres un labrador, pero sí, nada que presumir si tus tenis Gucci, pues ya están medio percudidos, ¿no? Pero bueno, esas otras cosas, ¿no? El chiste es que entre hoy y mañana voy a subir un video haciendo la lectura de lo que hicimos hoy, porque hoy no se pudo transmitir en video, pero en audio sí. Y por lo mismo es que para ya cerrar el programa y dejarlos con la última canción y extender la lectura, pero por video, es que les comentaba que el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana, del autor Luis Vitale. Y como este es un ensayo, ¿no? Que es un ensayo pues de sociología, pero ensayos hay de muchísimas cosas, ¿no? Si ustedes han estudiado algún nivel más allá arriba de la secundaria, sí, o sea, porque en la secundaria no creo que necesariamente te dejen un ensayo, pero en la prepa, por eso digo probablemente, no sé, en alguna materia algún maestro, ¿no? Ojalá que sí, pero díganos en general de todos los que hayan leído, o sea, no es que tenga trucos, sino porque mucha gente no lo hace por gusto, pero sí hay. Porque ensayos existen de todas las materias, de todos los temas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, sí, exactamente, desafortunadamente se tiene la idea así como de que el ensayo solamente es una cosa académica y que pues solo se escriben como para tener una calificación y pues nada que ver, ¿no? O sea, realmente un ensayo lo puede hacer cualquier persona sobre cualquier tema, ¿no? Ahora, sí existe una estructura básica que, digamos que hay que escribir un ensayo y que debe tener estas partes, pero que no es una ley que tenga que estar escrito de esa forma, ¿no? O que, por ejemplo, al momento de citar estas cosas, sí dependerá de que si sea académico, de que si sea, digamos, como para investigación, un ensayo más científico, entonces sí habrá que citar de la manera correcta y todo esto, bla, bla, bla. Por eso también es que se estudia cómo es que es un ensayo. Pero en cuestión de escribir un ensayo como tipo más crítica, opinión, por ejemplo, literaria o respecto a una noticia o a una situación o que tú tengas una, una hipótesis en tu cabeza respecto a algo, puedes escribir un ensayo sobre eso, ¿no? Entonces, ensayos hay muchísimos. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es un ensayo que se llama Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana, díganos cuáles son, para que no sea tan demandante tal vez, díganos cuáles son cuatro ensayos que hayan leído, que les hayan gustado mucho, que nos recomienden. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que se llama Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana, que es un ensayo del autor Luis Vitale. Cuatro ensayos, díganos títulos que les hayan gustado, no digo favoritos, pero que sí que les hayan gustado. Por ejemplo, ya hemos leído aquí un poco sobre La jaula de la melancolía, del autor Roger Batra, que luego, hoy en día no sé por qué la gente le tira mucho al señor Roger Batra. El ensayo es bastante bueno, ¿no? Su persona no me interesa, pero es un ensayo que yo, por ejemplo, podría dar como respuesta. Pero yo, si ustedes también, bueno, ahí va uno, les faltarían tres títulos de ensayos. Pero bueno, que ya hemos leído bastante ensayos, porque, por ejemplo, leímos un ensayo de Ortega y Gasset, hemos leído de Desmond Morris, hemos leído de Octavio Paz, hemos leído un montón de partes de ensayos aquí en el programa. Entonces, si por casualidad han seguido el programa, si por casualidad han seguido el programa, o se meten a la página en donde están los podcasts anteriores, o en la página donde. Pues sí, o sea, ahí está todo. O sea, ahí podrán saber que lo que estamos leyendo es un ensayo, ¿no? Pero bueno. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros para ganarse el libro de regalo de esta semana y decirnos cuatro ensayos que hayan leído y que les hayan gustado mucho. Y se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva. Entran, se ponen ahí en el buscador arroba Sangre Viva, así todo pegado. Es la única vez que lo voy a decir este año, pero escriban a Sangre Viva con B chica las dos. Es que no era necesario, no era necesario, ya sé. Y sangre con Z, sin H. Bueno, pero ya ahí se pueden poner en contacto, ya sea que nos etiqueten en una historia, en una publicación, nos manden un mensaje directo, que sea la publicación directa en la página o que ustedes hagan una publicación y nos etiqueten también. Y ya con eso, que nos pongan ahí cuáles son cuatro ensayos que hayan leído que les hayan gustado mucho. Y ya se les manda un mensaje para la persona que haya contestado primero y entonces pueda ganarse este libro. Y bueno, no hicimos la transmisión en video, pero no importa, está acá el audio y vamos a extenderlo la lectura con un video que vamos a agregar después a la página de Facebook de Sangre Viva. Y bueno, esto fue la transmisión número 229. El día de hoy escuchamos y los dejaremos escuchando un poco más de esta colaboración que tuvo John Coltrane con Don Cherry y que precisamente la canción que abre el disco se llama Cherrico, porque, pues, ajá. Porque Cocherry como que era raro, no sé por qué lo pusieron así, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, nosotros nos vemos probablemente, pero sí nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 y algo de la tarde, como cada lunes aquí por radiocartón.com, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, pues ya vámonos, pues ya vámonos, bueno, los dejamos con esto que se llama Cherrico de John Coltrane y hasta la próxima.